Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Exposición inmersiva de Bob Marley hará su inauguración en Galería de Londres. Una nueva exposición titulada Bob Marley One Love Experience, que promete ser completamente distinta a otras, inaugurará su gira en Londres. La exposición llamada Bob Marley One Love Experience tendrá su premier mundial en Londres a comienzos del próximo año, para luego comenzar con una gira que recorrerá distintas ciudades. De acuerdo a un comunicado de prensa, esta experiencia única mostrará fotografías nunca antes vistas de Bob Marley y memorabilia, mientras que envolverá a su público en un viaje a través de su vida, pasiones, influencias y eterno legado. El One Love Music Room contará con grandes instalaciones de arte diseñadas para celebrar los logros de Marley, mientras que una experiencia descrita como multisensorial podrá ser descubierta en la sección llamada One Love Forest. La exhibición también contará con una experiencia para escuchar música en vivo en algo llamado Soul Shakedown Studio. La galería se inaugurará en la London Sachi Gallery el 2 de febrero de 2022 en una estadía limitada de 10 semanas para luego embarcar una gira que visitará muchas ciudades. Las entradas para el evento saldrán a la venta el próximo viernes 19. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de Bob Marley de 1980, una canción que hace parte de su último álbum On Rising y que se incluyó en un disco recopilatorio llamado Legend. Fue escrita por Bob en 1979 durante un viaje en avión, mientras que el resto de la banda estaba experimentando con la guitarra. Es considerada por muchos fans de la música reggae como una influencia de la música disco, haciendo su estilo muy similar al dancehall. La canción ocupó el puesto número 5 en el Reino Unido, el número 6 en el Hot Dance Club de la revista Billboard y el número 2 en Nueva Zelanda y Suiza. En el Café Mañanero, recordemos, Could You Be Loved, pudo ser amada. We'll be right back.